Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural Bitácora. Contentos de poderles acompañar diariamente en sus actividades cotidianas, les reiteramos nuestro compromiso con la información y con todos quienes nos escuchan por la señal de los 940M y de las demás radios asociadas. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Conozcamos los titulares del día de hoy. En cortos, desde la casa les presentamos información variada, como la subasta de 2 centavos, avaluados en altas sumas de dinero. Y además les contaremos sobre la premiación que realiza Flaxo a los ganadores del concurso de cortometraje. Y finalizaremos con el Festival Internacional de Hielo y Nieve que se lleva a cabo en Chile. Como siempre, los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertos al diálogo. Y hoy conversaremos con la escritora Kira Martínez Rivadeneira, quien se encuentra presentando un poemario en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lo ha titulado Extravío del Nátel. En especiales desde la casa, les contamos sobre la vida artística de Hugo Kendo, guitarrista que se encuentra en el país y realizará un recital denominado Concierto de Resurrección. El segmento Episodios no puede faltar en el informativo. Como siempre, les recordamos que este es un espacio para homenajear y recordar el labor de los constructores de la cultura ecuatoriana desde sus distintas expresiones. Esta es la propuesta para el día de hoy, diversa y oportuna información que dará inicio con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa, el microinformativo que les presenta las noticias culturales nacionales e internacionales. En pasados días, la casa de subasta Heritage Actions realizó la venta de 2 centavos. Sí, 2 centavos, valorados en cerca de 2.3 y 2.6 millones de dólares. La peculiaridad de estas monedas ha radicado en que fueron acuñadas en el año de 1792. Son monedas que grafican la historia de las 13 colonias que en ese entonces fueron la base de lo que a futuro se convirtió en Estados Unidos de Norteamérica. A través de 2 jornadas de subasta, la casa Heritage Auction ha terminado por vender las 2 monedas de 1792 que poseía, y fue el segundo centavo el que se vendió el pasado jueves por la cifra de 2.52 millones de dólares. La subasta se realizó en Dallas, en donde un hombre de California levantó la paleta señalando estar dispuesto a pagar esta cuantiosa suma de dinero por 1 centavo acuñado en 1792. Autoridades de la casa de subastas han señalado que la moneda se le conoce como el nombre del centavo Birch, esto por el creador Robert Birch. El representante de la casa dijo que el centavo es el más fino de solo 10 ejemplares todavía existentes que se sabe fueron acuñados con un diseño de prueba que ilustra a la Estatua de la Libertad rodeado de las palabras Libertad, Padre de Ciencia e Industria. Este lema no fue adoptado por las monedas que circularon por ese entonces. Se conoce que las monedas pertenecen a los llamados centavos cadena, porque a su reverso aparece grabada una cadena con 13 aros entrelazados que simbolizan las unidades de las 13 colonias. Flaxo Ecuador realiza la premiación del concurso de cortometraje. Los detalles los tiene Osvaldo Mantilla. Flaxo Ecuador constituye y difunde conocimientos y saberes en el campo de las ciencias sociales y las humanidades a través de la docencia y la investigación crítica y creativa. Sus principios son el pluralismo y la autonomía académica en búsqueda de contribuir al desarrollo de las diversas corrientes del pensamiento latinoamericano y andino y promover la justicia, la equidad y la inclusión social. Al respecto, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Ecuador, su Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, realizará este viernes 16 de enero la premiación a los ganadores del concurso de cortometrajes. El evento es coordinado por la revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales, Letras Verdes. Los filmes ganadores del concurso de cortometraje documental Miradas hacia la Sustentabilidad son, en primer lugar, Cangrejada de Raíz, bajo la dirección de Adriana González, Sofía Estrada, Andrés Silva, Diana Rada y Carmen Falconi. El segundo lugar para el documental La Isla Suño, Viviendo de la Tierra, de Óscar Miguel Luna, Karina Giselle López, Eric Sebastián Orbe y Guillermo Ricardo Romero. El tercer lugar para el film Dos Mangas, del colectivo Clima Creando. En el acto de premiación se proyectarán los cortometrajes ganadores con el comentario de sus directores. Quienes gusten de los documentales están invitados al evento a realizarse en el hemiciclo de la Flaxo, ubicado en la calle La Pradera, E7-174 y Avenida Diego de Almagro, a partir de las 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Desde hace décadas, la ciudad de Harbin se ha convertido en la urbe de mayores atractivos culturales del noroeste de China. Una de sus primeras actividades de este año es el Festival Internacional de Esculturas de Hielo y Nieve, que desde 1985 ha acogido a artistas nacionales e internacionales. Palacios, casas, pequeñas ciudades, monumentos icónicos de todo el mundo y un tobogán de 200 metros son solo algunos de los atractivos que en este año varios escultores han realizado en hielo y en nieve en el Festival Internacional de Hielo y Nieve de Harbin, que en el 2015 cumple 30 años de existencia. Si alguien sabe sacarle provecho a la nieve y el frío del invierno siberiano, son los chinos. A inicios del año en esta ciudad se construyen atractivos monumentos de hielo como también inmuebles temporales, como bares, restaurantes, boleras, coches de choque, etc. El festival se extenderá hasta la llegada de la primavera, dejando a la madre naturaleza la difícil tarea de poner fin a estas sensacionales obras arquitectónicas ataviadas de luces y guirnaldas. Es así que con la llegada de los primeros rayos del sol, tras el gélido y duro invierno siberiano, se acabará este festival del 2015. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Momento de dar paso a nuestro segmento Vuelo de Papel. Aquí conoceremos la propuesta de la escritora Kira Martínez Rivadeneira, quien presenta su libro al público lector. Bien, muy buenas tardes, queridos oyentes. Saludos cordiales a todos quienes nos sintonizan en el informativo Bitácora. Estamos saliendo por la señal de los 940M. También estamos presentes en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, al sur del país, y en las radios de la Amazonía también por las demás radios que nos retransmiten. Vamos a tener a continuación un próximo diálogo junto a la escritora Kira Martínez Rivadeneira. Ella va a hacer la presentación de su libro Extravíos del NATEM, que se va a realizar el próximo jueves acá en la Aula Benjamín Carrión, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La presentación va a ser el jueves 15 a las 19 horas. Vamos a conversar un poco sobre esta nueva publicación que nos presenta acá al público ecuatoriano, al público capitalino, y sobre el eje temático que ha escogido para este libro. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues estoy dispuesta a contestar las preguntas que sean pertinentes. Bien, este libro desde el propio nombre ya nos enmarca a un tema, ¿no? El nombre y la portada. Yo les adelanto un poco, queridos oyentes, que estamos frente al libro Extravío del NATE, una publicación que ¿hace cuánto tiempo lo ha venido planificando? Más o menos unos 3 años. 3-4 años he planificado esto y aquí se compilan algunas circunstancias que tienen que ver con los extravíos de los seres, con el extravío de la naturaleza y el extravío mismo que es la vida. El Natem se le conoce como la ayahuasca, ¿no? Así es, ayahuasca o yajé. Yajé. Entonces yo me he tomado como base temática, se puede decir, el extravío del Natem, porque Natem es la planta alucinógena por excelencia, es la planta madre de todas las plantas, y se utiliza como la ceremonia de los chamanes en el oriente para hablar con Arutam. Y las personas que quieren dialogar o sincerarse con sus espíritus, pues toman este potaje. Y bien, el libro, Extravío del Natem, usted, la escritora Akira Martínez Rivadeneira, nació en Macas, ¿no es cierto? Así es. Imagino que parte de su trabajo está refleja parte de su convivencia en la provincia. Bueno, yo nací en Macas y realmente no he vivido todo el tiempo ahí. Pero creo que los recuerdos quedan intactos cuando en la niñez usted vive intensamente los episodios que he logrado extraer de mi memoria. Y sobre todo otras cosas como es la naturaleza selvática, sus animales, especialmente el jaguar, que fue considerado como un dios y ahora está en vías de extinción. He querido rescatar esta cosmogonía oriental, salpicándolo, se puede decir así, con experiencias propias y extrañas. Ahora usted nos presenta ese valor que usted quiere rescatar a través de 4 títulos, ¿verdad? Sí. Esos 4 títulos son están escritos a manera de contar una historia de una manera poética también. Sí, anteriormente la poesía debemos recordar en la época de Ulises. A propósito de Ulises Estrella, un entrañable amigo en que el país debería haberle rendido el homenaje que se merece. No tengo nada contra la señorita Sharon, pero más se ha movido la prensa en ese sentido que en rendirle tributo a un hombre de la categoría de Ulises Estrella. Tiene 4 brazos temáticos, el extravío del Natem, que se refiere a la ceremonia de la ayahuasca, la otra piel que se refiere a la migración, HC660085, donde relato la muerte de un hermano mío y mutaciones soñadas. Me perdí un poco de la pregunta. Tenemos estos 4 temas, ¿no es cierto? Y la manera como lo escribió, estaba un poco narrativa, me decía. Bueno, anteriormente se hacía en un tono narrativo, pero es poesía. Yo he retomado esa técnica y lo hago de esa manera para que sea un poco más comprensible. Y bien, este libro que usted lo está presentando acá, ¿por dónde conoce, no sé, ya de manera preliminar, por dónde se va a estar distribuyendo? Aparte de acá, al público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad, los oyentes, si nos están escuchando, ¿dónde más lo pueden encontrar? Por el momento los estoy yo vendiendo. Todavía no he acudido a las librerías para que hagan la distribución. Bueno, entonces, por el momento también imagino que se va a quedar aquí en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, entonces es. Pueden darse la cita acá y encontrar el libro Extravío del Natem. También quiero conversar sobre la manera cómo escribir, ¿no? En el caso de del tema que usted ha escogido, del Natem, los mitos, ese misterio que existe en torno a la Amazonía, el lugar oriental, ¿no? Que muchas veces solo hace falta tener una pequeña imagen de la Amazonía para ver lo sublime, lo oscuro, lo lleno de muchos misterios que encarna esta región del país. ¿Cómo usted abordó ese espacio? Como para todos eso he sabido, la Amazonía tiene un despunte, se puede decir, de 50 años hacia acá. En la época en que mi padre entró al oriente, La naturaleza era hostil, selvática, y tenía que abrirse el camino a base del machete, del fusil, a caballo, porque no habían caminos, tenían que haber caminos, luego tenían que lastrarlos. La naturaleza era salvaje, no se podía vivir como se conoce ahora que está el oriente, como es Macas, de donde yo soy. Macas ahora es una belleza, como debió ser siempre. los gobiernos siempre han tenido olvidados a estas provincias orientales por ser extremas, por esos mitos de las tribus locales, que es cierto que sí hostigaban a los colonos, pero parece que eso se ha detenido últimamente con el avance de la civilización y la comprensión hacia estas, hasta estas tribus. Usted me acaba de contar un poco cómo en estos momentos se encuentra esta región del país, ¿no? Con una naturaleza que ya no es tan indómita como en anteriores años. Y bien, cuénteme, este trabajo que usted lo presenta son 4 temas en los cuales, como ya nos ha contado, los temas centrales de cada título. ¿Existe tal vez algún tema que le haya costado bastante hacerlo, en el cual haya tenido que borrar líneas, aumentar líneas? Bueno, no necesariamente haberme costado en el sentido de escritura, sino en el sentido interior, íntimo, sentimental. Narrar la muerte de un hermano asesinado y que el sistema en el que estamos siendo engullidos, y como dijo el presidente, solamente es una percepción. Es el segundo título que tiene el libro. Sí, la muerte de mi hermano no fue una percepción, fue una realidad. Los fiscales, los abogados no hicieron absolutamente nada, porque yo soy un hombre anónimo, yo no soy un hombre del gobierno para que hayan seguido la pista y hayan dado con el asesino de mi hermano. A mí me sirvió como una catarsis para sacarme todo el dolor, todo el odio que se puede decir se siente cuando se sabe que un hermano, un familiar, un hijo ha sido asesinado cruentamente como lo fue mi hermano. Ese es el texto. HC660085, que quiere decir historia clínica. El número de un historia clínica. Así fue. Y bien, posteriormente a este libro, Extravío del Natem, usted tiene pensado, me imagino siempre está escribiendo un escritor en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Qué otros proyectos tiene al momento? Bueno, yo tengo ya un proyecto acabado que se refiere, he hecho poesía sobre la ciudad de Quito, cubriendo los nichos o aquellas cosas que no han sido explotadas. Es una poesía nueva, esa ya está terminada. Y ahorita estoy incursionando en novela, vamos a ver qué tal me va. ¿Es la primera vez que va a hacer novela? Sí, así es. Porque anteriormente ha tenido igual ser... Solo poesía, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, vamos cerrando esta pequeña entrevista. Yo les hago la cordial invitación para que este jueves 15 se den la cita acá en la sala Benjamín Carrión a las 19 horas. El extravío del Natem, de la escritora Kira Martínez Rivadeneira, se va a presentar al público. Bueno, también posteriormente pueden acercarse a la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también hacerse acreedores de este libro, en el cual van a conocer 4 temas importantes, íntimos y también relacionados con la sociedad ecuatoriana que se ven plasmados en este libro. Extravío del Natem. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos en el informativo de Bitácora y es momento de dar paso al segmento especiales desde la casa. Aquí conoceremos sobre el concierto de Resurrección que ofrece el guitarrista Hugo Kendo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes. Iniciamos una jornada más de especiales desde la casa. Este jueves 15 de enero a las 19 horas, la sala Demetrio Aguilera Malta acogerá al guitarrista Hugo Kendo, quien a su regreso al país presenta el concierto denominado Resurrección. Para el artista, esta presentación marca el inicio de una nueva vida. Esto debido a las oportunidades que ha recibido en los últimos meses tras salir de una enfermedad que lo había alejado de los escenarios. Un hombre con metas y esperanzas que sueña con ser grande, así se define Hugo Kendo, quien a sus 85 años de edad ha vivido imbuido de las cuerdas de la guitarra, la adrenalina del toreo y también la embriaguez de las letras. Los especialistas en psicología señalan que las primeras experiencias de los niños son fundamentales en el desarrollo de su personalidad y destreza. En el caso de Hugo Kendo, la estrecha relación con su madre fue fundamental en su vida, ya que fue ella quien le dio a conocer a su inseparable amiga, la guitarra, cuando el artista apenas tenía 6 años. Y es que la música y el arte que Hugo Kendo ha presentado al mundo en representación del Ecuador es una vocación que estuvo bien cultivada en toda su familia. padre fue un abogado eminentísimo, pero tocaba guitarra, bandola, piano, arpa, mi papá violín. El arte siempre estuvo vinculado. De familia, mis abuelos fueron grandes artistas. Mis abuelos, yo desciendo de la familia Salas, los pintores, músicos. Mi mamá tocaba bandolina, mi mamá tocaba guitarra. Y entonces, en ese medio que nací, me nació el sueño de la guitarra, ¿no? Entonces, desde los 6 años toco guitarras. He grabado todo, desde que se inventó los discos, los plays, cassettes, ahora tengo en CDs. La guitarra llegó a su vida cuando Hugo Kendo apenas tenía 6 años y desde ahí, pese a no tener una formación musical académica, sino autodidacta, no ha parado de enamorarse de la amplia gama de posibilidades y formas que tiene la música. Mira, como primero, pues yo toco música nuestra, yo no digo ecuatoriana, ¿no? Yo digo música latinoamericana, ¿no? Andina, latinoamericana, porque mis composiciones, tengo Tahuantinsuyo, tengo Camino del Inca, tengo Sinfonía de la Esperanza, música india nuestra, de nuestra raza, ¿no? Que puede ser Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador. Aparte de eso, toco mucho música española. Me fascina la música española porque yo fui torero de joven. Yo fui torero, torero de luces, novillero. Entonces la música española, flamenco, lo llevo en la sangre. Aparte yo toco música italiana, rusa, yo toco de toda música así. Con un estilo muy personal. No me parezco a nadie tocando guitarra, un estilo muy, muy, muy personal. Yo me distingo como un guitarrista muy personal, muy único, ¿no? Porque es por mi personalidad, mi sensibilidad. El concierto que se presentará este jueves a las 19 horas estará dividido en 3 partes. La primera estará conformada por la interpretación de música española, seguida de música clásica de grandes autores y composiciones propias de Oquendo. Finalmente, para cerrar el concierto, se tocarán melodías latinoamericanas, en donde la música ecuatoriana tendrá su espacio principal. El concierto arrancará a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta, un evento que en medio de los sonidos de la guitarra y el piano llevará al público por las melodías universales y nacionales. Adicional, el público podrá encontrar en el concierto el libro Cuando Sea Grande, un texto en el que el músico cuenta varios pasajes de su vida. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Finalmente, antes de cerrar la edición del informativo del día de hoy, presentamos a ustedes el segmento Episodios. Vamos a recordar esos personajes y sucesos de un día como hoy, 15 de enero. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 15 de enero. En 1922 nace en el cantón Santiago de Píllaro, Tungurahua, el autor, compositor, músico Carlos Contreras. Creó el pasacalle La Pilla Areñita, los pasodobles Valle de Penas, La Vida Se Va Acabando y el danzante Píllaro Viejo. En 1932 nace en Quito el doctor en comunicación, locutor, político Humberto Alvarado, creador de Radio Ondas Quevedeñas de Quevedo, Los Ríos, emisora convertida en el soporte comunicativo y desarrollo de la zona. En 1949 nace en Quito el doctor, compositor, productor musical Claudio Jácome, creador de música para películas como Dos para el Camino y Mi Tía Nora. En